¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy tenemos un programa muy especial, otra emisión más de nuestras constelaciones, y nos emociona mucho por todo lo que representa, ¿no, José Luis? Por supuesto, y yo creo que no hay mejor forma de ir cerrando el año como la que hemos venido teniendo, ¿no? Acompañadas de invitados, invitadas de superlujo. Y pues esta noche tenemos con nosotros en La Fórmula Secreta a Steven Brown, músico experimental de vanguardia con una carrera amplísima, que va a platicar un poco de eso con nosotros y invitarnos a un show que va a tener lugar este jueves 20 de noviembre en el Foro de la Paz en San Ángel y al día siguiente en Toluca. Steven, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación aquí. Pues empecemos por lo más sencillo, Steven. ¿Qué puedes decirnos del show de este jueves? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos tienes preparado? Pues mira, voy a tocar el jueves en el Foro de Paz en San Ángel. Y quería tocar este concierto porque en este mes de noviembre sale dos discos míos. Uno es mi primer single de mi nuevo disco, un solo, que de hecho ya salió hace una semana, se llama Pirámides. Y van a reeditar el disco de Tuxedo Moon, Desire, el 21 de este mes. Entonces pensé que bueno, es una buena oportunidad tocar. Entonces voy a tocar música de Nine Rain, música de Steven Brown, música de Tuxedo Moon, con motivo de esos dos discos nuevos, ¿no? Perfecto, buenísimo. Pues va a ser entonces de alguna forma un poco un balance como de toda tu carrera, ¿no? No solo como solista, sino pues como parte de estas bandas tan importantes para la música de vanguardia como son Tuxedo Moon y Nine Rain, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿Y cómo será el show en términos de, pues sí, de quién te acompañará y qué estás imaginando para el set también? Pues vengo con mi grupo de Oaxaca, más un guitarrista de México, guitarrista Ricardo Linares, que vive ahí en México. Y aquí Ojama en percusiones. Ojama, ya tengo años trabajando juntos con él en varios grupos, no solo este de mi banda. Toca electrónica y percusión. Y Onésimo García, igual toco con él desde años, toca maestro de trompeta y flugelhorn. Y un nuevo integrante es Feyo Jiménez, José Alfredo Jiménez, que toca teclados. Vamos a ser cinco músicos y tal vez a lo mejor va a haber unos invitados especiales para este evento. No te puedo decir porque es un surprise, pero básicamente es eso, nosotros cinco músicos tocando este repertorio. Muy bien, pues suena. Y me pregunto, y digo para hacer el enlace con otra pregunta que tengo, si el show va a tener algún componente visual, porque bueno, tu carrera está muy estrechamente ligada con el cine, con la imagen en movimiento, con la imagen visual, digo, no solo como realizador, sino también pues como compositor, ¿no? Has hecho mucho también música para acompañar películas silentes, ¿no? Películas de la tradición experimental. Digo, bueno, sabemos también, has trabajado con cineastas de acá de México, ¿no? Como es el caso de Bruno Varela. ¿Podemos esperar algo de eso en el show? O si no, pues tienes algo preparado como próximamente. No, mira, como dices, casi siempre hago eso con Tuxedo Moon, obvio, mucho. Y también en mis solos, conciertos de solo, pero esta vez va a ser puro concierto más formal, más derecho, ¿no? Música con luces y ya. Pero iba a preguntarte si conoces Bruno Varela, amigo mío. Y sí, claro. Bueno, la semana pasada tocamos en el Museo Tamayo. Sí, pues, ahí estuvimos. ¿Sí fueron? Sí, con Elena y con Bruno. Sí, Bruno es un amigo muy querido también, Elena también. Y fue muy lindo ver ese show, verles de calaveritas también, por la época, pero sobre todo, pues esos soportes y pole negro en 35 milímetros que se acompañó súper bien, ¿no? Sí, fue muy emocionado para Bruno tener uno de sus películas traducido a 35 milímetros. Aún no entiendo cómo lo hizo, pero Es una buena pregunta. y te digo, tardaron horas para arreglar el proyector y etcétera, antes de que llegaron la gente. Una cosa, porque este proyector es como vintage que tenía Sí, el sí. de su papá. Bueno, toda una historia, pero sí. Salió bien, me gustó mucho las películas de Elena, sus loops y bueno, de Bruno, claro. Y Bruno hizo mi video ahorita de Pirámides, no sé si han visto, está en las redes del primer single. Y también hizo otro video que sale en diciembre del segundo single de mi disco. Sí, Ah, qué sí. bien. Lo compartiremos también ahí en las redes del programa y de la estación para que quienes no lo conozcan puedan verlo Sí, por o favor. revisitarlo. Sí, claro. Sí, estén ahí atentas a las redes sociales del programa, arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Y estaremos ahí compartiendo estos videoclips que realizó Bruno Varela para este último disco de Steven Brown. ¿Por qué no aprovechamos para escuchar algo de Pirámides y seguimos conversando? Estamos con Steven Brown en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta después de escuchar el sencillo Pirámides. Nos comentaba Steven Brown que estaba, bueno, que acaban de lanzar un video hecho por el gran querido Bruno Varela y que pronto va a salir otro video. Entonces estamos muy expectantes al respecto. Pero sí, ese video sí lo vi por ahí, está muy lindo. Ajá, colaboración ahí, como que hay mucha comunicación entre ustedes, se ve, ¿no? Que es una amistad de varios años y que también ha habido puentes creativos de distinta manera, ¿no? Bruno era una de las primeras personas que conocí cuando mudé a Oaxaca. Yo lo conocí como cineasta y no sabía que tocaba bajo. Sí. Poco después entró tocando conmigo el bajo y desde más de 20 años tocamos juntos y también trabajamos en sus videos, menos con los videos porque él es más solitario con sus trabajos de video, pero tocamos en un grupo aquí que tenemos, se llama Cinema Domingo Orquestra, desde más de 20 años, ¿no? De hecho empezó Bruno y yo, nada más un dueto, tocando música original para películas mudos. Y ahora somos un grupo de 4, 5, 6 músicos, dependiendo de la película. Pero sí, larga historia con Bruno. Y hablando de eso, Steven, ¿qué fue lo que te llevó a Oaxaca? ¿O cómo fue la ruta que te llevó hasta Oaxaca? ¿Cómo fue que llegaste a Oaxaca? Vivía en México como 7 años. Y quería salir, no entendí por qué tanta gente vivía en esta ciudad. México es muy grande, la República es muy grande, hay tantos rincones lindos y todo el mundo están ahí atrapados en la ciudad. Entonces, ya me voy de aquí, a ver quién me sigue. Claro, nadie me siguió. Ahora, ya todo el mundo quiere vivir en Oaxaca y todo el mundo vive en Oaxaca. Yo creo que dobló la población aquí en los últimos 5 años. Pero era por eso, para escapar de la ciudad. En este momento era un poco pesado todo, la contaminación y el crimen, y tenía ganas de cambiar. Entonces, casi fui a Jalisco y finalmente decidí en Oaxaca. Y qué bueno que decidí Oaxaca. Sin saber mucho de la vida aquí, pero finalmente fue una buena idea. Aunque te digo, está cambiando rapidísimo aquí, porque todo el mundo viene a vivir aquí. Ahora sí, me siguieron. Sí, ha habido una diáspora ahí muy pesada hacia allá en los últimos años. ¿Y desde que llegaste a Oaxaca te vinculaste con la comunidad artística de allá? Lentamente, sí. De hecho, empezó con el cine. Yo tenía una herencia de 2 proyectores de 16 milímetros y unas películas de 16. Porque vine a Oaxaca con un amigo querido, Alain Martel, un amigo francés, que trabajó en la Goethe, Instituto Goethe en Europa. Y cuando ellos cambiaron a digital en los años 90, sacaron todas sus películas y equipos que ya no iban a usar y lo regalaron a él. Entonces él traía hasta acá. Y él murió aquí en la playa hace 20 años. El mar de Oaxaca es muy, muy, muy caprichoso. Muy traicionero, sí. Sí, traicionero, peligroso. Y yo me quedé con este material y empecé a proyectar películas en mi casa, en el jardín de la casa. Puse una sábana en la pared, invité a los vecinos y amigos. Vivía en Atzompa, en este momento, a media hora de Oaxaca. Y así, era como qué hacer el fin de semana, ¿no? Proyectando esas películas. Y poco a poco invité músicos a venir a palomasear con las imágenes. Y de ahí nació Cinema Domingo Orchestra. Poco a poco iba tomando forma este palomazo y hasta que finalmente cada película tiene su composición hecha. Y salimos de mi casa, tocamos en Oaxaca, luego tocamos en, bueno, por todo el país, invitados a festivales y todo, ya es un grupo formal. Pero gracias a eso sí empecé a conocer gente, porque la gente de Oaxaca llegaron a Tzompa a ver qué es este loco, gringo loco, proyectando películas en 16 milímetros. Y así conocí mucha gente, músicos y otros. Y claro, Oaxaca está lleno de artistas, ¿no? Como ustedes saben, sobre todo pintores, pero cada vez más músicos también. Y ya gracias al cine entré en la comunidad, cine y música, entré en la comunidad artística aquí. Sí, de hecho, bueno, hicieron ustedes la música, ¿no? Para un documental sobre Francisco Toledo, ¿no? O de alguna forma, de otra forma también vincularse con... Sí, yo hice eso, fue una comisión del director Albino Álvarez. Y ahí, bueno, ahí nació Ensemble Kafka, otro grupo que tengo, haciendo este trabajo del Informe Toledo. La música lo hice con metales, la mayoría. Entonces, después de que ya estaba hecho, el director quería que tocamos la música en vivo en el estreno en la Cineteca Nacional. Así que, ¿cómo? Porque eran músicos contratados para tocar en el estudio, no había un grupo. Bueno, formé un grupo para tocar la música de la película en el estreno en la Cineteca, y la reacción del público era tal que yo hablé con mi compañero Julio García, y dije, oye, ¿cómo ves si seguimos con este grupo como grupo? Y sí, y así nació Ensemble Kafka. Nunca fue un plan de tener este grupo porque era hecho para hacer la música de la película, pero finalmente hasta la fecha tocamos sábado pasado para el aniversario del Instituto de Artes Gráficos, que justamente es un legado de Francisco Toledo a la ciudad de Oaxaca, importantísimo. Tuvimos el honor de tocar el aniversario número 37 del Iago. Y así, entonces ya, Ensemble Kafka es otro grupo que armamos acá. Ahí no toca Bruno, son puros metales y guitar de Julio. Qué fascinante escuchar sobre estas derivas creativas ahí en los valles centrales, Steven. ¿Por qué no vamos a escuchar algo más de música de este disco que va a estar sonando acá en la ciudad, en el Foro de la Paz, el día 20? Y volvemos aquí a la fórmula secreta. There is a town in West Mexico where the people decided to say no, where the people did what can be done in this town, West Mexico. Years of oppression and humiliation, watching their very lives stolen away. It was the women who finally said enough in this town in West Mexico. They said, build a bonfire, it brings people together. They said, start a fire in every street, people come out to meet and greet. Study their ancestors to find a way to live with no politicians and no police. Look to the past to create a future Down in West Mexico, where the people decided to say no, where the people did what can be done. Sigamos aquí, es un acto de intervención, intervención divina. Ibero 90.9, el milagro, de la radio. El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y disfruta. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México. Cosas que jamás debieron suceder. Que si Dinancy se conocieran. Que los Pixies siguieran existiendo sin Kim Deal. La etapa azul de Jack White. Oh, yeah. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Beginning. the duration. You take it all for granted. In the beginning, oh, in the beginning. Gracias. Felices fiestas. Gracias. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta en compañía de Steven Brown, que está aquí platicándonos de algunas derivas y sobre todo de un álbum que está pronto a estrenar, que se va a titular In This Very World. Y por eso ya escuchábamos hace un momentito Cherán, que es uno de los cortes del álbum y un homenaje a este pueblo de Michoacán. Steven, ¿qué nos puedes contar sobre Cherán? Tanto la canción como el pueblo. Pues No mucho, me gustaría saber más, pero lo poco que conozco inspiró la canción. Un pueblo que estaba aterrizado durante muchos años por un crimen organizado y finalmente tuvo el valor de enfrentar a estos delincuentes y rescatar su pueblo. Es una historia como de cuento, de hadas, o no sé, es una cosa fuertísimo, importantísimo. Es triste que todo el país no está ahí con ellos, pero bueno, ustedes saben la historia, ¿no? O sea, no tengo que contarlo, pero fue las mujeres que finalmente decidieron de parar los camiones que estaban saliendo con la madera de la colina, de las lomas del pueblo, durante años, quitando todos sus bosques y todo. Y finalmente las mujeres ya basta y pararon el camión, sacaron del chofer no sé qué y empezaron a sonar las campanas de la iglesia y llegaron todo el pueblo y sacaron los criminales. Y también los policías y los políticos del pueblo, porque todos estaban metidos en eso. Hasta hoy en día no tienen partidos políticos, no tienen policías, etc. Entonces me parece, wow, eso es increíble. Tengo que poner un grano de arena en esta cosa. Y también porque me inspiró mucho. Entonces, con un amigo de México, Benjamin Anaya, un músico, viejo amigo de México, componemos esta canción y grabamos ahí en un estudio en Ciudad de México para mi nuevo disco. Debo decir que lo que hicieron en Sherán es muy zapatista, ¿no? Es una cosa de autónomo, y la gente, el pueblo tomando control de su propia vida, de sus vidas. Y yo hice una gira en 96 con Nine Rain en Italia, juntando dinero para los zapatistas en Chiapas. Y con este dinero hicieron un hospital en su momento. Hicimos como 5 o 6 conciertos en Italia y ahora cogemos bastante dinero que fue a los zapatistas. Y luego para la Intergaláctica, en la realidad fui a tocar en vivo con Nine Rain también, ya regresando de esta gira. Entonces ahí tenía, ¿no?, una conexión ahí con este movimiento que es muy parecido a lo de Sherán. No, porque es lindo, iba a decir solamente que como planteas es poner un granito de arena, algo que platicamos mucho acá en el programa, tiene que ver con esa potencia política del arte, que muchas veces no tiene que ser directamente, o sea, partidaria de una ideología, ¿no? Sino es más como un posicionamiento, una resonancia casi con realidades que nos atraviesan. ¿Dirías que eso está marcando también el disco, por un lado? Y por otro lado, pensaba también cómo ha sido para ti ahora reeditar Desire y escucharla pues unos años después, unos bastantes años después. Son dos preguntas diferentes. Bueno, todo el disco no es... sí, el disco es un poco... Bueno, todos mis discos tienen este elemento de crítica social y comentario, ¿no?, político. Todo es política. La manera de vestirse es política. La manera de hablar es política, ¿no? Esa. Entonces, mi música también. A veces más, obviamente, que otros, pero sí. Aparte, Sherán está el cover de Bowie. Y, bueno, te debo decir que este también tiene una conexión un poco bizarro, porque esta canción, Panic in Detroit, salió en el disco Aladdin Sane en 74, no sé. Bueno, el disco ya en sí me encantó. Yo estaba muy joven. Llegó este disco a mis amiguitos ahí en un pueblito en el Midwest, en los Estados Unidos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Fantástico. Increíble. Pero entre esas canciones estaba Panic in Detroit. Es like, ¿de qué está hablando, no? Tenía un sospecho. Años después tenía un sospecho que finalmente fue confirmado muchos años después en una entrevista con Iggy Pop. y explicó efectivamente el personaje de que está hablando Bowie es John Sinclair, el fundador de The White Panther Party. Ustedes no saben eso, The White Panther Party. Era equivalente del Black Panther Party, los jóvenes blancos, ¿no? Y yo fui miembro del White Panther Party cuando fui a la universidad. Entonces, cuando me enteré de eso, es like, wow, es increíble. Entonces, tengo que hacer un cover de esta canción. Este fue hace poco, hace 2-3 años que enteré todo eso. Entonces, hice un cover muy diferente que lo de Boy, muy diferente, muy minimalista, etc. Pero John Sinclair era un activista en Michigan, no era Detroit, era Ann Arbor, otro pueblo cerca, y activista para la legalización de marihuana, entre otras muchas cosas, y formó the White Panther Party. Y the Black Panther Party era como un antecedente a los zapatistas, era un grupo de autodefensa de la comunidad afroamericana, y fundaron escuelas y programas de comida gratis para los niños, etc. Ya no existe, casi ya no existe. Lo exterminaron todos, el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hoy en día hace falta más que nunca los Black Panthers. Pero esa es la historia atrás del cover de Bowie. Y bueno, The Tuxedo Moon. Sí, tuvimos que regresar en el tiempo a pensar de este momento porque la disquera nos preguntó memorias, ¿no?, para poner en los liner notes. Y era gracias a John Fox, el músico del grupo Ultravox, no sé si te acuerdas, gracias a él nos prestó su estudio de él, que en este momento estaba en una granja afuera de Londres, mientras que él construía un estudio en Londres. Nos prestó su equipo y que estaba instalado en una granja. Y ahí grabamos con Gareth Jones, el ingeniero que luego hizo famoso con Depeche Mode y otros grupos en los 80s. Pero este con nosotros fue su primer trabajo como ingeniero. Y nos encantaba. Estamos todos viviendo en esta granja como tres, nada alrededor, estamos atrapados ahí haciendo Desire. No había otra cosa que hacer. Pero yo me acuerdo de la vida social en Londres, las pocas veces que pudimos escapar y ir a Londres, había mucha actividad y conocí a mucha gente. Pintores, artistas. Fui a un concierto de los Buzzcocks una vez con un amigo backstage. Y era muy efervescente Londres en 1980-81. Era el principio de Thatcher. Era bastante gris y triste la ciudad, por otro lado, ¿no? Pero sí había este movimiento fuerte de cultura y gente haciendo fiestas en sus casas, casas ocupadas en varias partes de la ciudad, porque había más acción en las casas privadas que en los clubs, porque era más accesible ir a una casa que a un club y pagar entrada. Sí, y qué bueno que sacaron este disco otra vez, porque yo creo que es todavía bastante fresco, si escuchas hoy en día, tiene su chispa, ¿no? Sin duda, por supuesto. No, es un gran disco y yo creo que pues, se va a beneficiar mucho de este nuevo, bueno, redescubrimiento por parte quizás de generaciones más nuevas. Y bueno, pues es muy fascinante todo lo que nos cuentas, Steven. Y todas las conexiones entre la música de vanguardia y la política, ¿no? Y bueno, lo que significa Detroit para la cuestión de la política y del comunitarismo y también pues el rock, ¿no? Pienso en conexiones como por ejemplo la banda MC5, ¿no? Que también eran White Panthers, Exacto. Y bueno, y tu propio involucramiento político, las conexiones ahí que se trazan entre cosas tan alejadas en el tiempo y en la geografía como Detroit, Cherán, Chiapas, ¿no? Y bueno, también te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer sobre los orígenes de tu involucramiento político. Ya nos contabas ahí de tu adherencia al White Panther Party. Entonces, ¿por qué no vamos directo al cover de David Bowie y regresamos? Esto que vamos a escuchar se titula Panic in Detroit y suena en la fórmula secreta. Estamos acompañados por Steven Brown, ya saben, por Ibero 90.9. He looked a lot like Che Guevara, drove a diesel van, kept his gun in quiet seclusion, such a humble man. The only survivor of the National People's Gang, panic in Detroit. I asked for an autograph, he wanted to stay home. I wish someone would phone. Panic in Detroit. He laughed at accidental sirens that broke the evening gloom. Police had warned of repercussions. They followed none too soon. A trickle of strangers were all that were left alive. Panic in Detroit. I asked for an autograph. He wanted to stay home. I wish someone would phone. Panic in Detroit. Panic in Detroit. $1 trillion. I made my way back home, found him slumped across the table, a gun and me alone. I ran to the window, looked for a plane or two. Panic in Detroit. He left me an autograph, let me collect dust. I wish someone would phone. Panic in Detroit. Panic in Detroit. Panic in Detroit. Pues estamos de regreso en esta edición más de Las Constelaciones con Steven Brown, ya en nuestro último bloque. Steven, muchas gracias por visitarnos y conversar con nosotros, compartir un poco también de tu trayectoria musical y tus derivas pues desde Detroit a los valles centrales de Oaxaca. Y que ahora estarás esta semana otra vez de regreso en la Ciudad de México. Les recordamos que el concierto aquí en la Ciudad de México va a ser este jueves 20 de noviembre en el Foro de la Paz, ubicado en Avenida de la Paz número 57 a las 8 p.m. Passline, boletos en Passline. Boletos en Passline, importante información. Ahí les vamos a poner también los datos en las redes para que puedan llegar rápidamente. Puede mencionar en Toluca también, al día siguiente en Toluca, en Foro Landó. Foro Landó, ¿a qué hora es ese? Igual a las 8. Perfecto. Pues ahí está, entonces, jueves 20 en San Ángel, en la Ciudad de México, viernes 21 en Toluca. Steven Brown tocando canciones de su proyecto solista, canciones de Tuxedo Moon y canciones de Nine Rain. Y bueno, creo que podemos entonces, después de despedirnos, escuchar algo de Tuxedo Moon, quizás Desire, del álbum que se titula también Desire y que está esperando una pronta, un relanzamiento ahí remasterizado, ¿no? Steven, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la conversación y pues muchas gracias por tantos años de música y de arte experimental. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eso fue Steven Brown y nosotros somos La Fórmula Secreta en Ibero 90.9. Adiós. Adiós. You can't have one. Makes you want one. You can't. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Que sigamos aquí es un acto de intervención divina. Ibero 90.9. El milagro de la radio. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y como en cada sesión está aquí conmigo el fan número uno de Juan Gabriel en México, José Luis Barrios. Vamos a empezar esta sesión con una anécdota. Corría el año de 1997 y un par de amigos y yo hicimos un viaje a Acapulco en el coche del papá de uno de estos amigos. Y como eran los noventas, tenías que llevar, no sé si te acuerdas, tu caja de CDs y la tenías que cargar. Ibas cambiando cada CD y era algo muy moderno, con la excepción de que obviamente si el coche botaba un poquito, caía en el más mínimo bache, dejabas de oír todo. Y resulta que por ahí, a la mitad de periférico, sin segundos pisos todavía, recordarás que eso era un caos, nos damos cuenta que se nos había olvidado toda nuestra caja de discos. Y buscando en el coche solo traía un disco, que era el disco que el papá de mi amigo, de quien era el coche, traía. Y ese disco era Juan Gabriel en Bellas Artes. Nos echamos una semana de viaje con solo ese disco. No fuimos a comprar ningún otro disco. Lo descubrimos ahí y después de escucharlo tres veces en la carretera, nos siguió encantando tanto que lo oíamos una y otra vez en el coche. Esto eran los noventas. Ya estaba pasada un poco esta euforia de Juan Gabriel. Y ahora a propósito que se estrena esta serie en Netflix, serie documental más el concierto que se retransmitió, me di cuenta que si bien había llegado orgánicamente a Juan Gabriel y nos gustó a todas estas personas que estamos en este coche, valga decir que mi amigo, el del coche, y su papá eran por mucho las dos personas más heteronormadas que conozco. Y eso, en el entendido que tú siempre